Hay mucha gente que dice que no eres para mí, que soy demasiado bueno, que no te hago feliz. La verdad no me interesa si eres tú mi reina bella, pero sí me he preguntado si soy un rey para ti. Dicen que yo estoy perdido, que no merezco tu amor, pero yo no le hago caso si tú y yo somos mejor que la crítica de otros que no tienen corazón. Somos uno para el otro, si no dímelo mi amor. Mírame a los ojos, dime la verdad. Si ya no me quieres, lo voy a aceptar. Y si por intrigas es tu decisión, te pido compasión. Mírame aunque te duele verme llorar, ya no tendremos otra oportunidad. Lamentablemente perderemos hoy, y te pido mi amor, piensa lo mejor. Esto en mis brazos ya son parte del pasado. Solo quedan los recuerdos de cuando decías te amo. Extraño tanto esos besos, no sé si lo has olvidado. Ya mi vida es un delirio si no te tengo a mi lado. Dicen que ya estoy perdido, que no merezco tu amor, pero yo no le hago caso si tú y yo somos mejor que la crítica de otros que no tienen corazón. Somos uno para el otro y si no dime mi amor. Mírame a los ojos, dime la verdad. Si ya no me quieres, lo voy a aceptar. Y si por intrigas es tu decisión, te pido compasión. Mírame aunque te duele verme llorar, ya no tendremos otra oportunidad. Lamentablemente perderemos hoy, y te pido mi amor. A lo mejor. Mírame a los ojos, dime la verdad. Si ya no me quieres, lo voy a aceptar. Y si por intrigas es tu decisión, te pido compasión. Mírame aunque te duele verme llorar, ya no tendremos otra oportunidad. Lamentablemente perderemos hoy, te pido mi amor, piensa lo mejor.